Ahora sí, lo prometido, está la rana aquí con nosotros. Hoy tenemos una receta, una recomendación de alimentación. Estamos con la comida crudi... Sí, decilo. ¿Crudi vegana? Crudi vegana, exacto. Perfecto, crudi vegana. No quería decir una cosa por otra porque usted después le erro, pero no, está bien, crudi vegana. Exactamente. Inclusive me dijiste diste a entender de una pizza o algo así. Sí, dije pizza y además, como vos me tiraste la bola curva, vamos a hablar en idioma de los Simpsons. Claro, de castellano neutro mexicano, de decir, ay, el sándwich crudo y vegano. Justamente lo que yo venía a reflexionar al margen de la receta es que la cuestión de la comida crudo y vegana tiene mucho que ver con la forma que se le da a las cosas. Así que en realidad, aprendiendo dos o tres técnicas y tips que yo vengo dando en estos programas de marzo de 2016, solo cambiando la forma a lo mismo se pueden sacar un montón de otras cosas. Entonces vos me decís, vamos a hacer el sándwich crudo y vegano más grande del mundo y... Para que lo googleo ya. Habría que ver, ¿no? Primero lo voy a traducir. Si alguien usted lo siga, intentó, usted siga. ¿No? Sí, muy bien. Sería genial. Usted puede seguir y yo chusmeo acá. Bueno, digo, con los mismos conceptos, con las mismas preparaciones en sí y con los mismos recursos, se puede hacer también un sándwich crudo y vegano. Entonces, digamos, después voy a dar como más la receta, pero básicamente se trata de lograr ciertas texturas y también cierto aspecto. Esto lo hemos hablado un montón de veces. Muchas veces se cuestiona la alimentación vegana, el veganismo, bueno, pero eligen no comer carne y entonces están tratando de que, no sé, por ejemplo, el otro día postearon una foto de un salamín de tomate deshidratado en un grupo vegano, y entonces siempre está el troll que se le ocurre la maravillosa idea y originalísima de decir, ay, ¿y para qué son veganos si quieren comer salamín? Bueno, la realidad es que somos veganos porque por una cuestión política de que nos parece mal explotar animales de otras especies, ¿no? Teniendo en cuenta que la humana también es una especie animal. Pero además hay cuestiones que tienen que ver con las costumbres, yo sé que lo repito siempre, y de cómo te predispones cuando algo es conocido en relación con cómo te predispones cuando algo es absolutamente desconocido. Obviamente, si yo presento los tomates deshidratados, simplemente hidratados y condimentados, y le pongo unos escarbadientes, nos va a parecer fenómeno, nos va a gustar y no es nada raro y es rico y todo lo demás. Pero está buenísimo usar esta posibilidad de casi mágica o alquímica de preparar algo y cambiarle la forma y que ya el estímulo sea diferente. O sea, sí, no me quita la posibilidad de comer una ensalada o de hacerme un guiso de lenteja con papa o lo que fuera, pero hay formas de hacer con los mismos ingredientes y prácticamente con los mismos recursos otra cosa que tenga un aspecto diferente y por lo tanto me estimule de manera diferente, porque eso es la gastronomía básicamente. Si no, comeríamos, siempre lo digo, alimento balanceado, o nos subiríamos a un árbol de manzana y viviríamos comiendo eso y nos daría lo mismo que comer un salamín de sí, tomate, ya sé, sí, no te quiero interrumpir, métele. Bueno, entonces y le iba a tirar allá, le iba a tirar no, allá. Sí. Bueno, dale, vos dale. Yo la vuelvo. No, meta, porque nos vamos por las ramas. Está bien. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es crear una masa, entre comillas, que va a tener como base el bagazo de un jugo de vegetales. En este caso puede ser de zanahoria. Yo trato de acotar y digo jugo de zanahoria para que no las posibilidades no se vuelvan infinitas. Pero la realidad es que si no querés hacer jugo de zanahoria, podés hacer de otra cosa. Lo que yo tengo en cuenta para elegir qué vegetal voy a usar para hacer el jugo es de qué color me va a quedar, o sea, qué aspecto va a tener y también qué sabor. La zanahoria es un vegetal que es dulce, pero relativamente neutro, o sea, no tiene un sabor súper predominante, sobre todo no tiene un sabor invasivo. Si yo le pongo arriba otra cosa más condimentada, no va a competir con la zanahoria. También tiene un color, anaranjadito, sí, digamos que... Es amigo o amiga, claro. Te resulta comible. Porque claro, podría ser masa. Negro. Claro, si yo lo mismo, sí, si yo lo mismo lo hiciera con remolacha, por ejemplo, me quedaría más exótico. Lo podría hacer, pero quedaría una base de pizza a bordo, queda más raro que naranjita, digamos. Lo mismo si yo hago un pan o lo que fuera. Así, digamos, piensen con cada vegetal cómo funcionaría en relación con la oxidación, con el sabor. Hablando de oxidación, tengo las plantitas ahí en la terraza como loco. Pero no, siga. Muy bien. Lo tomo como una invitación. Sí, sí, por favor. Bueno, entonces, eso. Color, sabor, oxidación, lo que ustedes quieran considerar. Y para ligar, lo que se suele usar son semillas de chía o semillas de lino molidas en seco. En seco porque si las hidrato, no van a después hidratarse con el jugo del vegetal. Lo que yo quiero lograr con estas semillas es que ese mucílago funcione como aglutinante. Hay mucha gente que lo usa para cocinar. Yo siempre recomiendo, voy a aprovechar ahora para recomendar, más allá de que ahora estemos con alimentación viva y barra cruda y vegana, no recomiendo para nada cocinar ni las semillas, ni el mucílago, ni los aceites de chía y de lino, porque contienen mucho omega 3, y el omega 3 es un ácido graso que, sometido al calor, rápidamente se transforma en ácidos grasos trans, entre otros, digamos, antinutrientes. ¿Puedo desviarlo un segundo? Sí, cómo no. ¿Qué es el mucílago? Mucílago es una sustancia gelatinosa que contienen las semillas estas naturalmente y que, por un lado, digamos, hacen como más dificultosa la germinación si vos querés hacer brotes, pero para esto, digamos, para unir y para absorber humedad extra es súper útil. Si vos ponés una cucharada de semillas de lino con un poco de agua, vas a ver que enseguida larga una baba y no te queda agua restante. Esa propiedad es muy útil para la alimentación viva. Pero además, nutricionalmente, el omega 3 es la... también, otra cosa que digo siempre, el omega 3 es la deficiencia alimentaria más importante. Puede ser que cambie con el tiempo, pero por lo general es una de las más importantes si no le damos... yo no lo escuché en ningún lado. Hice una investigación específica y llegué a esa conclusión que, digo, insisto, puede variar en el tiempo, pero todo el mundo se paranoiquea con el calcio, con el hierro, con las proteínas, cosas que no suelen ser deficiencias alimentarias. Sí lo es el omega 3, sí lo es el yodo, por ejemplo. Por eso siempre doy el ejemplo de que la sal... se adiciona con yodo justamente porque no está dentro de las de los nutrientes que consumimos habitualmente, salvo que consumamos algas, y no es algo que haga la mayoría de la gente y no es algo que esté considerado en la alimentación tradicional. Entonces, bueno, en este caso... Menos con... acá, ¿no? Por estos lares, aunque se consiguen algas, pero no estamos acostumbrados. Se consiguen, yo como, pero claro, no está culturalmente incorporado. Entonces, bueno, por eso se adiciona la sal. Digo esto también como para poner en perspectiva esta cuestión de, ay, pero... moralizar, estaría mal que comiéramos un suplemento en alguna forma. La verdad es que lo hacemos de todos modos. No quiero decir que sea lo ideal, evidentemente no lo es, pero también es una de las posibilidades. Así como te tiré de títulos random. Perfecto. Y si quieren podemos escuchar una canción. Un random. Random que elige usted en este caso. Un Ramos. Genial. Ayer vino una banda de temporada de chongos. En realidad, yo no sé realmente si es una banda o es una temporada de chongos. Vino una chica con una guitarra. Sí. Muy lindo, muy linda la guitarra, muy lindo como cantó todo. Y nos dejó un par de temas, por supuesto, como hacen siempre las bandas cuando se les pedimos, que vamos a escuchar. Uno de ellos se llama La Primavera. La banda se llama Flor de Lotus. En Facebook lo encuentran todos juntos, sin espacio. Flor de Lotus. La Primavera. Revoltosa como el océano, con la magia de la eternidad. Sería dentro, sería fuera, sería un salto a la libertad. Resuelta de un misterio, se desencadenaba la vida. Quería permiso para poderse asomar. No se le concedió, aunque salió desde la tierra firme mirando al cielo. Con su orgullo latente indiferente, indiferente, indiferente. qué intrépida ella, como un arco iris brillante, delirando libremente. Cuando veía a alguien pasar, cuando veía a alguien pasar. Acompañada de los meses y el sol fuerte de verano, prepara su partida, promete volver. Prepara su partida, promete volver. Cada año es insistente, cada año es diferente. Asombrosos colores, colores, colores, no deja de mostrar. Asombrosos colores, colores, colores, no deja de mostrar. ¿Dónde está la primavera? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la primavera? ¿Dónde está? Acá estamos buscando todo lo que tiene que ver con este récord nuevo que vamos a romper en el 2016, o que nos proponemos entre todos quebrar en este 2016. Y un poco en la búsqueda, no aparece mucho sobre sándwiches veganos, menos que menos sobre sándwiches crudo, que en inglés es raw, es raw. R-A-W, raw. Cuando uno pide comida normalmente ahí en Estados Unidos, tienen como, es un punto en la carne que es crudo, semicrudo o super cocido. Por eso tal vez a alguno les suena conocido la palabra crudo, pero bueno, esto es crudo crudo, no es algo no cocido, sino que estamos hablando de comida cruda, sin y además vegana. Sí, te metiste en un berenjenal. Sí, para explicar una palabra. Bueno, está bien. Pero es así, si crudo es no cocido, igual. Bien. Así que me parece que todo lo demás, no sé si es muy necesario. Nada más, yo te digo. Está bien, está bien. Sí, puede ser. Es diferente la costumbre. Igual lo quise linkear con las costumbres alimenticias que tenemos. Es bastante diferente como... Bueno, tenemos algunas cosas un poco diferentes, pero de, nada, de son anécdotas. ¿Estados Unidos? Claro, bueno, sí. La verdad que por suerte sí. En este caso, de todas maneras, la alimentación viva o cruda y vegana es algo que está por fuera de las costumbres alimentarias de la alimentación tradicional en todo el mundo, digamos. Uh-huh. No es que hay... Digamos, es algo nuevo que surge, digamos, combinando el veganismo. Insisto, hay gente que dice que es ético, hay gente que dice que es moral. Yo, desde mi lectura, pienso que es político. Obviamente, hay muchísimas maneras de acercarse a lo mismo y no son equivalentes. Esto lo hemos hablado y es así. En este caso, digamos, se combina esta cuestión de respetar las normas del veganismo, no como dieta, sino como conducta. Insisto, pueden decir ética, pueden decir moral, pueden decir política, como elijo yo decir, con algo que tiene que ver con la salud. Lo decimos siempre, no están automáticamente pegadas las cosas, pero sí son compatibles. Se puede hacer algo que contemple las dos cosas. En este caso, lo que vamos a hacer son pizzas que justamente respetan estos dos parámetros. Como un poco adelanté, pero lo voy a decir más ordenadamente, y si quieren pueden ver la receta escrita en Cocina Vegana, la base que vamos a usar para las pizzetas perfectamente la pueden usar, la vamos a usar inclusive, como para masa de pan. Bien. Cruda, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué ibas a decir? ¿Sándwich? Exactamente, lo mismo iba a decir, sí. Bueno, perfecto. pueden buscarle otras vueltas, pueden hacer, no sé, cualquier cosa que se haga con una masa, no, no quiero dar demasiadas vueltas, pero con la alimentación viva, para mí lo importante es esto, pensar esto mismo, con otra forma, ¿qué parece? Y a partir de qué parece, ¿para qué lo puedo usar? Entonces, haces un jugo de zanahoria, está buenísimo, es re rico, es re alcalinizante, es re nutritivo. Simplemente procesando la zanahoria, si tienen una procesadora común, se procesa lo máximo posible y después estaría bueno pasarlo a una mini pimer o a una licuadora, si no directamente rallada, meter en la licuadora agregando un poco de agua para que el motor no se queme, porque es algo que pasa con la alimentación viva, se suelen quemar motores de máquinas por no meterle suficiente ayuda, digamos. Entonces, no hay problema con ponerle agua, porque en realidad lo que queremos es que nos quede la parte sólida. Entonces, la vamos a colar de todos modos. No hay problema con agregarle agua, insisto. Vamos a simplificar y después ustedes lo ven cómo lo adaptan. Zanahoria rallada. En la licuadora, un poquitito de agua, se procesa todo lo posible. Una vez que tienen eso bien, lo más chiquitito posible, se cuela con una tela. La tela que tengan, traten de que no tenga tintura ni demasiado blanqueador, por lo menos. Y el jugo, bueno, se lo pueden tomar o lo pueden usar para otra cosa. Y por otro lado se obtiene lo que se llama el bagazo, que es el resto sólido de este jugo. A este bagazo se le agrega las semillas de lino o de chía molidas en seco. Como dije antes, es muy importante que sean molidas en seco, porque eso es lo que va a absorber la humedad extra que queda en el bagazo de la zanahoria y va a unir esta masa, va a permitir que tenga forma, si no, se desgranaría. Y a esto le agregan un poco de sal marina o sal rosada, se suele usar, que es una sal del Himalaya no contaminada, digamos. Ah, hay una opción a la sal marina. Sí, es medio cara, no sé si podés elegir creer o no que viene del Himalaya, bla. Digo porque si ustedes usan... Sí, si ustedes usan sal rosada, usen la sal rosada. Si no, usen sal marina, etc. Y es importante que, justamente como son todas cosas crudas y hay una cuestión con la textura y la diferenciación de los sabores, está bueno que en la masa no le echen un montón de condimentos, porque si no, va a quedar medio difícil de diferenciar la base de la cubierta. Y la idea es que haya un contraste, porque eso es lo que hace interesante lo que vamos a comer. Por otro lado, y previamente, o sea, en la receta escrita está puesto antes, hay que cortar cebolla pluma, que es, digamos, en el sentido contrario que como yo cortaría aros, corto la cebolla a la mitad y se corta finito. En la foto igual se ve cómo está cortada la cebolla. Las fotos están bárbaras. Un saludo ahí a la fotógrafa. Jime. Bien. De la contraflecha. Bien. Bueno, entonces... se corta la cebolla pluma y si no les sale, no se hagan ningún problema, córtenla como de, solo tengan cuidado que sea finita. Bien. Porque si no, va a quedar excesivamente invasivo el gusto de la cebolla. Me imagino lo que siempre también lo contás y está bueno tal vez repetir, es de cortar todo el mismo tamaño para poder mezclar más fácil, porque si cortás uno grueso y el otro es chiquito, ahí está, ¿no? Y claro, va a quedar distinto, o sea, podrías hacerlo intencionalmente. En este caso es importante que esté cortado finito, porque si no se va a sentir el gusto a la cebolla demasiado predominante. Y bueno, cebolla cruda, ¿no? Pero marinada. Esto es una técnica que está buenísima también si quieren usar la cebolla para ensalada o lo que fuera, porque le saca la fuerza sin sacarle el gusto y la textura. O sea, le saca el excesivo sabor invasivo. Entonces, lo que se hace es solamente se pone la cebolla con sal marina y un poco de ají molido, porque es lo tradicional de la fugaza. Quieren le pueden poner un poco de aceite de oliva. Yo en este caso no lo incluí en la receta porque quiero que se pegue a la base. Entonces prefiero no ponerle aceite. Pero si quieren por sabor le pueden agregar un poco. Y eso se deja una hora o dos horas en la heladera para que suelte el jugo. Ese jugo lo puede, digamos, lo que es fuerte de la cebolla se volatiliza en realidad. Y es lo que es llorar los ojos, así que ese jugo no es que hay que darle fuerte, sino que también lo pueden usar para saborizar. Lo pueden usar con la cubierta que vamos a hacer después, o se lo pueden poner una ensalada o lo que fuera. Va a quedar bastante agua, porque la sal hace presión osmótica y hace que salga el agua fisiológica del vegetal. Entonces, presión osmótica, un nombre para una banda. Sí, bastante nerd, o sea, está bueno, me gusta. O sea, bueno, habría que ver, habría que hacer más rock. ¿Qué es la presión por ósmosis? No, claro, la ósmosis es que una cosa... Bueno, no quiero explicar cosas que no sé, ya búsquenlo, pero sí, es que entra la sal y desplaza el agua, básicamente. Bueno, entonces, esta es la base. Lo que se hace es dejar unos minutos que justamente las semillas de lino molidas absorban la humedad extra que haya quedado en la zanahoria, y con eso se hace una pelotita, digamos, y se pone en un hamburguesero. Yo lo encontré así más fácil. Obviamente que si quieren hacerlo en versión grande pueden usar una piscera y aplastarlo. Es mucho más fácil aplastarlo con un aparatito como el hamburguesero, que está específicamente diseñado para eso y que queda perfecto, que hacerlo en una piscera. Pero también lo pueden hacer y va a quedar bien. Y entonces ponen una capa finita de masa, está bueno que sea finita para que después se pueda deshidratar un poco, y arriba toda la cebolla marinada, y se aplasta bien para que se pegue. Y eso lo pueden o comer directamente así, que va a quedar blando, o deshidratar al sol si el clima lo permite, o usar con un deshidratador, que es un aparato recontra caro, pero si ya lo tenés, usalo. O secar en el horno bajito con la puerta abierta, que es una manera como práctica y económica, digamos, de deshidratar algo. Lo que yo hago es deshidratar esto en la heladera. Lleva un montón de tiempo, varios días, pero la heladera la voy a tener prendida igual, así que no gasto en energía extra. Y me gusta cómo queda el resultado. Esto es una idea que en un momento se me ocurrió y la verdad que la probé un montón y funciona bárbaro. Obvio que es la cuestión de que está una semana esperándolo en la heladera, pero digamos, si lo planeas con anticipación, no pasa nada, no es problemático. Entonces, esta es la base. Esta base después le ponen arriba lo que quieran. En este caso es muy sencilla la propuesta, son semillas de girasol activadas, que sería hidratadas durante suficiente tiempo como para que se inicie el proceso de germinación, digamos 12 horas, 24 horas, depende de la semilla, depende del tiempo que tengan y demás. Si la van a remojar 24 horas, acuérdense de ir cambiándole el agua para que no se pudra, o de hacerlo directamente adentro de la heladera, que también se pueden activar dentro de la heladera, sobre todo si hace mucho calor. Entonces es simplemente semillas de girasol, por el color y también por el sabor, con un poquitito de agua. Traten de no pasarse con el agua al principio porque necesitamos que tenga consistencia. Entonces ahí sí, le agregamos condimentos que queden bien con la pizza: ajo, oliva, orégano, alguna otra cosa que se les ocurra, mini piber, y hasta que se forme una pasta que va a tener un aspecto más o menos de ricota. Y esa pasta, digamos, se puede usar, es un queso vivo, eso lo pueden usar para cualquier otra cosa que se les ocurra, lo pueden saborizar como quieran. Y arriba, bueno, le ponen lo que le pondrían en una pizza: tomate, en este caso, albahaca, podría ser rúcula, aceitunas, etcétera. Ahí ya es mucho más fácil usar la imaginación y decir, ah, bueno, a mí me gusta la pizza con morroncito, con... Muy bien, no voy a tirar ninguna idea porque se me pasaron dos, pero las bloqueé, no sabe con qué rapidez, porque estoy pensando en crudo, estoy pensando en comida vegana y estoy pensando en este nuevo empresa que nos hemos encomendado hoy. Es bastante simple, es uno si está escuchando y por ahí está buenísimo que al tener la data nos envuelvas con un montón de información, pero también está bueno saber que si entras a Cocina Vegana, así lo buscas en Facebook, está la receta paso por paso y realmente no tiene más de 8 renglones, es una receta simple. Es simple, sí, lleva un tiempito, digamos, la cuestión de la deshidratación, pero es parte de la diversión. Y si no te divierte, no lo hagas, comételo así, listo. Bien, no, si no te divierte, toca la bocina del payaso. Bueno, sí. Prende y apaga la luz. Muy, pero muy bien. Tenemos nueva tarea, tenemos nuestra comida de lunes sin carne, como todos los lunes. Pasó la rana. ¿Algo más en el tintero, amiga? No. La verdad, bárbaro. Perfecto. Yo les recomiendo que hagan por lo menos alguna parte de todo esto. Hagan el queso de semillas, ¿no? Si no, el queso de semillas, como que es dos en uno también la receta, porque venimos hablando bastante, sobre todo invitando a la gente a los talleres tal vez que haces de pizza vegana, que tiene mucho éxito, etcétera. Me imagino que tiene algo que ver. Es una forma de hacer este queso, entre comillas. Sí, es una forma de hacer un dip fácil, nutritivo, rápido y rico. Y ahora que me decís esto, recuerdo, el 3 de abril voy a estar en la feria A Contraflecha. Uh-huh. Voy a dar un taller de comida cruda y vegana. Básicamente siempre hago cruda y vegana porque aprovecho la falta de cocina y demás. Pero está buenísimo, siempre hay ideas y les recomiendo que vengan. En el Club Premier parece que sí. Están ahora. Uh-huh. Por un tiempo, por lo menos sí, Cocina Vegana está linkeado el evento, así que, bueno, vengan, es gratis. Muchas, pero muchas gracias. Ya saben, ahí en Facebook Cocina Vegana o Sanguche Tribal están todos los linkeos.